tan solo. Porque Jesús lo dijo, donde quiera que estés yo estaré contigo. Llenar tu vida de paz y tranquilidad, también de seguridad, es lo más lindo. Y a veces te sientes confundido y crees que en tu vida ya no hay solución. Y olvidas que hay un Cristo vivo que vive por los siglos y que por ti murió. Bien sabes que él un día se marchó y nos prometió que no nos dejaría solo. Y al Espíritu Santo mandó nuestro Consolador y hoy vive con nosotros. Ahí pon tus esperanzas en Cristo, que Él te da la solución. Porque Él es lo más bonito que te ha regalado Dios. Pon tus esperanzas en Cristo, que Él te da la solución. Porque Él es lo más bonito, bonito que te ha regalado Dios. Ven a Cristo, mi amigo. Estará contigo y fija tu mirada en aquel que un día vino a darnos redención y vida eterna. Y verás que en todos los caminos que emprendas, mi amigo, prosperado serás. Porque Él es un Dios que te cuida, Él nunca te olvida y nunca te olvidará. De Egipto a su siervo Moisés le permitió sacar a un pueblo que estaba cautivo, y contigo hará lo mismo si te dejas ayudar. Ahí pon tus esperanzas en Cristo, Él te da la solución. Porque Él es lo más bonito que te ha regalado Dios. Pon tus esperanzas en Cristo, te da la solución. Porque Él es lo más bonito, bonito que te ha regalado Dios. Pon tus esperanzas en Cristo, que Él te da la solución. Porque Él es lo más bonito, bonito que te ha regalado Dios.